came since the break to see my baby there. She was lying on a long white table, so cool, so weak, so fair. I went up to see the doctor. She's very low, he stared. I went back to see my baby. Great God, she's lying there dead. I went down to old Joe's barroom on the corner of the square, and they were serving drinks as per usual, and the usual crowd was there. On my left stood old Joe McKinley. His eyes were bloodshot red. He turned to the crowd who was standing around him, and this is what he said. Let it go, let it go. God bless her, wherever she may be. She may search the whole world over, but she'll never find a man like me. When I die, won't you please bury me in my high top Stetson hat. Put a gold piece on my watch chain so they know I died standing intact. Get six gamblers to carry my coffin, six chorus girls to sing my song, get a jazz band on my tailgate so they can raise hell as we go along. Now that's the end of my story. Sunshine Infirmary Blues, o sea, el Infirmary sería como un hospital, también la enfermería de St. James, imagino que será un barrio. Y decimos que es una canción muy vieja de la música popular anglosajona, que de hecho tenía otro nombre cuando surge en las Islas Británicas, se llamaba The Unfortunate Rake, que hablaba de un hombre que se había contraído una enfermedad venérea por estar con prostitutas, y entonces caía en la enfermedad presto a morir, digamos, ¿no? Y bueno, dicen que esa canción, así popular y oralmente, cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y los negros y los africanos, digamos, y en los orígenes del blues, se fue cantando y transformándose en otra canción que es esta, ¿sí? Que ha cambiado un poco la historia, porque en realidad es un hombre que va a ver, que va a una enfermería, a un hospital, y ve a su novia que está muerta. Entonces todo el pesar y el blues, bueno, y decíamos fue grabada por mucha gente, entre ellos Louis Armstrong, digamos, como una canción clásica. Bueno, y tiene ese colorido también de la cosa anónima que resiste y pervive por la transmisión popular, por el canto y por tocarla así en muchos lugares. Bueno, tiene que ver con la historia de un lugar que, bueno, que evidentemente tiene mucha historia, porque de hecho supuestamente este lugar no se sabe si no existe hoy, pero hay una referencia a una enfermería St. James que había sido fundada en el 1200 por el rey de Inglaterra y que después, bueno, se fue transformando y se perdió en los anales del tiempo. Y tiene que un poco que ver con la historia también de este lugar, de esta institución, sí, que es el hospital que nos aboca hoy en día en este programa Fuerza Centrífuga. Sí, estoy, como vos decís, ¿no?, hablando de la historia. Si yo te cuento un poco de historia del hospital, ya en el año 4000 antes de Cristo se dice que había hospital, o sea, usaban los templos de los dioses en forma de hospital. No de hospital así como los conocemos ahora, ¿no? Pero iban los heridos ahí y los curaban los mismos monjes. O los moribundos. O los moribundos, ¿no? Claro, porque no había tanta posibilidad de curar. Como ahora, era muy rudimentario. Iban más a que los cuidaran, ¿no? A ver qué pasaba para que se mejoraran solos. Y además, imagino que había como cierta. Primero que medicina, salud y religión no estaban, claro, separadas como ámbitos distintos, sino que. Estaba todo junto en ese momento. El chamán en la tribu, o el sacerdote, era también el que curaba, porque estaba en comunicación con el dios. Claro, exactamente. Bueno, y así fue siguiendo con el tiempo. También los griegos tuvieron en sus templos, también tuvieron estas especies de hospitales. Claro, pero no era propiamente dicho lo que hoy conocemos como hospital. No. Así como conocemos nosotros, porque esto siguió, ¿no? La imbricación, como dijiste vos, del hospital, o sea, del lugar donde vas a sanarte, con la religión. Siguió hasta el año, hasta el siglo más o menos 18, cuando empezaron ahí recién a ser, digamos, civiles, no religiosos, los que empezaron a instituir, los reyes empezaron a poner lugares específicos, que ahí sí empezaron a ser hospitales, propiamente dichos, ¿no? Claro. Separados ya de la que no los regían. Las órdenes religiosas. Claro, pero digamos que el concepto de hospital, digamos, no en un templo, sino como un hospital, sí tiene unos cuantos siglos, digamos, como que ya incluso probablemente los romanos. Sí, los romanos tenían hospitales también bajo influjo religioso, pero no tanto como. No era un lugar de adoración. No, aparte en ese tiempo también estaba Galeno, ¿no? Que era. Fue la primera. Uno de los primeros. ¿Prepaga ya estaba? Claro. Claro, uno de los primeros médicos. Uno de los primeros médicos. En el siglo III, después de Cristo, estaba más o menos Galeno. Por eso se le dice a los médicos el Galeno, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, en ese tiempo, un poquito después, empezaron a fundar también hospitales que atendían a, tanto como a los civiles como a los... había hospitales castrenses, estaban divididos en dos. Para los hospitales para los ejércitos. Claro, porque era muy importante, ¿no? Poner un imperio con un montón de ejércitos y era importante que tuviera lugares específicos para los militares y otros lugares separados para los civiles comunes. Claro, y ni hablar de los hospitales de campaña, que eran lugares precarios que se montaban y se desmontaban. En la batalla. Claro. En la batalla, claro, en la retaguardia. En la retaguardia de la batalla. En la retaguardia de la batalla estaba el hospital de campaña y después cuando se fueron sofisticando las guerras también, sí. Y también las muertes. Y bueno, aunque en realidad salvajes han sido siempre las muertes, sí. En las guerras, ¿no? Yo creo que los hospitales de campaña siempre fueron un poco carnicerías. Claro, ¿no? Digo, sí. Esas cosas que se ven en las películas. Claro, que, cortando piernas. Con agrenadas. Sierras y esas cosas horribles. Claro, porque no tenés los recursos. Volvemos al siglo XVIII, en donde se separa la secularización de la medicina. Exactamente. Y bueno... Ahí es cuando empiezan a ver, en Inglaterra fue esto, ¿no? Que empezaron a ver los primeros hospitales. Y después de eso siguió creciendo y bueno, llegamos más o menos hasta ahora. Hasta ahora donde... ¿Dónde bueno? Donde tenemos los hospitales de los que les hemos hablado. Con... Claro, y se han sofisticado los... Bueno, como todo se ha sofisticado, ¿no? También se ha sofisticado las formas de morir y de matar. ¿No? Porque digamos, hablábamos de las guerras y ahora apretás un botón y ¿no? Sí, me a miles de kilómetros podés explotar a. Claro, me parece que avanzó más la tecnología de matar que de curar, ¿no? Bueno, podés matar a millones con un botón y ¿a cuánto curaste? Con la energía atómica, no sé. Está bien, es un buen punto. Es un punto muy interesante para que pensemos hacia adelante. Bueno, este programa se llama Fuerza Centrífuga, ¿sí? Dedicado a los hospitales. Ah, las radios. Sí, bueno, hemos dicho que salimos por un montón de radios amigas y compañeras. Además de la radio y la Red Nacional de Medios Alternativos, salimos en Córdoba, por la Quinta Pata y Radio Zumbalaturba, en Radio El Algarrobo en Catamarca, Radio Voces en Jujuy, FM La Calle en Bahía Blanca, La Colmena en Plaza Huíncul, en la Ciudad de Buenos Aires, en un montón de radios, La Colectiva, La Caterva, Radio Sur, Radio Chebarracas. Se me está... pasando a alguna frecuencia cero, exactamente acá también, cerquita en Mataderos. Bueno, en fin, y las disculpas a los compañeros si se me está pasando alguna, porque hemos perdido el machete. El como vengo de las vacaciones, todo de memoria. Como vengo de las vacaciones, tengo la. Se me borró el listado mental. Bueno, seguimos en Fuerza Centrífuga. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. El recuerdo que tengo es de una vez que fui a un hospital porque estaba mi tía internada, que le habían operado la mano, una operación muy sencilla, y cuando estábamos en la sala charlando con ella, ingresó de la mano de mi cuñada, mi hija, que por entonces tenía 4 años, que había ingerido accidentalmente lavandina, con lo cual dejamos a la tía y salimos corriendo a atender a mi hija. El primer recuerdo que tengo de los hospitales es olfativo. es el olor al Pervinox, creo que es así, cuando, en cómo desinfectan. Y el segundo recuerdo que tengo de los hospitales es que cuando era chica vivía enfrente de un hospital y era como una referencia muy importante porque nosotros éramos muchos hermanos y bueno, mi mamá todo el tiempo decía que estaba bueno tener un hospital enfrente siendo tantos niños que obviamente cada dos por tres tenían algún accidente o algo. Cuando tenía aproximadamente 5 años me caí de una escalera larga, muchos escalones, me golpeé la cabeza, escalón tras escalón y se me abrió. Y bueno, sé que recuerdo que me sangraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mis padres me llevaron al hospital y nada, y recuerdo que salí de ahí con un vendaje. Que estaba bien, no tengo sensación de que me haya dolido y ahora cada vez que lo recuerdo me toco, como en este momento, me estoy tocando donde tengo los puntos, yo tengo 64 y esto fue a los 5, o sea, pasaron 60 años y todavía me toco y tengo los puntos en la cabeza, se ve que trabajaron bien. Ahora lo tengo claro. Los humanos inventamos el cine, la comida, el teatro, la política, el estudio, el trabajo y mil cosas más para estar ocupados y no pensar en ella. No podríamos vivir si tuviéramos la cabeza despejada para reflexionar sobre la muerte, nuestro destino inexorable. Ahora, ya cerca al final, lo sé. Nunca es tarde, aunque esté entre estas sábanas con olor a cloroformo, lleno de cables y tubos, lo entiendo. Lo que no me entra en la cabeza es por qué la enfermera no viene a encenderme el televisor. No quiero perderme el último Boca River.